busques conmigo. En este espacio vamos a tratar sobre lo que es el proyecto integral comunitario. En el año 2008, el periodo escolar 2008-2009, a través del licenciado Nelson Díaz, siendo supervisor académico y del sector, nos motivó para que realizáramos el PEI. ¿Qué quiere decir con esto del PEI? Es para desarrollar y fomentar los procesos y las necesidades que tiene la comunidad, la institución en general de la parroquia de Pueblo Nuevo del Sur. El proyecto integral comunitario de la unidad educativa Genarina Dugarte Contreras corresponde para este periodo escolar 2011-2012 es fortalecer los valores y principios, costumbres y el embellecimiento de la unidad educativa Genarina Dugarte Contreras, integrando la escuela, familia y comunidad en nuestra parroquia. Este título que vamos a desarrollar en este periodo del 2011-2012 es por el diagnóstico que se ha realizado entre los docentes, comunidad en general, y arrojó lo que es la pérdida de valores, principios y costumbres. Entonces estamos en el rescate de esto a través de todos los diagnósticos que realizaron todos los docentes y parte de la junta directiva y comunidad en general. Este diagnóstico fue efectuado desde inicial hasta quinto año por cada uno de los docentes del grado respectivo. Continuamos con un poco de música. Del colegio y veas mi nombre escrito en aquella página que no recuerdas cuál es. Sonrías y a la media hora te darás cuenta de que has pensado tanto que no recuerdas ni qué día es. Saltarás a la calle buscando recuerdos. Las farolas se mueven, hay mucho viento. Siempre que abras tus ojos grandes y veas mi sonrisa empapada en cerveza y mis amigos a mi lado ocupando tu lugar, me recordarás de pie en la barra sonriendo y sabiendo que tú estás a mi espalda, pensando lo mismo que yo. Es verdad, ¿para qué engañarnos? Somos dos imanes que nunca se unirán. Pasarán los años y seguiremos mirándonos. Yo y ni la música ni el tiempo nos pueden separar. Y seguiré cantando para ti y seguirás oyendo mis canciones en el mismo bar. Y yo estaré en la barra y tú estarás a mi espalda. Y cuando llegue a casa me estará esperando mi guitarra. Sonará el teléfono y yo no podré oír tu canción. cansada de llamar. Cierras los ojos y me olvidarás, y yo estaré en la barra sonriendo y sabiendo que no estás, que no estarás hasta dentro de algún tiempo, que abrirás tus libros viejos del colegio y de pronto sonreirás. Saltarás a la calle y me buscarás. Somos dos imanes. Somos dos imanes. De acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Educación y la LOMNA, la Unidad Educativa Genarina Ugarte Contreras tiene como misión y un principio fundamental dar cumplimiento a las políticas educativas y a su vez darle al estudiante la formación integral inspirado en los valores básicos para el nuevo republicano en términos de pertinencia, equidad, justicia social y flexibilidad, que contribuye a la formación integral de los estudiantes y a fomentar los procesos de lectura, escritura y poner en práctica los valores, tales como el respeto, la igualdad, solidaridad, entre otros, propiciando la igualdad y libertad y justicia social. A su vez, la Unidad Educativa Genarina Ugarte Contreras asume el compromiso de formar una generación de estudiantes y estudiantas con costumbres, lectores, escritores, críticos ante la realidad que socialmente les corresponde vivir, con participación efectiva y afectiva del director, docente, personal administrativo, de mantenimiento, alumnos, padres y representantes, comunidad y organizaciones públicas e instituciones, afianzando una educación integral a todos los niños, niñas y jóvenes de la comunidad. Igualmente, se propone en fortalecer a los estudiantes hacia el logro de los objetivos propuestos en el proceso enseñanza-aprendizaje, reforzando sus valores, creencias e identidad, teniendo como horizonte aprender haciendo y enseñar produciendo, permitiéndole un desarrollo crítico y reflexivo ante la vida y la sociedad, de tal manera que se forme como un ser social integral que participa en la búsqueda de solución a los problemas que afectan a la sociedad donde se encuentra. Continuamos con un poco de música. Una simple fantasía, es como un sueño, y al fin lo encontré. Es como una luz que se esparce por el alma y recorre como el agua hasta que llena el corazón. Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo. Es increíble, así es el amor. Y al fin lo encontré. Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo. Es increíble, así es. La Unidad Educativa Genarina Dugarte Contreras, entre sus líneas gerenciales, tiene una forma diferente del organigrama, donde el pilar fundamental son los estudiantes, lo cual va a permitir una interrelación entre la institución y las fuerzas vivas de la parroquia de Pueblo Nuevo del Sur, la alcaldía del municipio Sucre. Igualmente, en dicha organización, los estudiantes son los pilares fundamentales para el nuevo diseño curricular, donde ellos podrán en práctica los siguientes valores: respeto, equidad, libertad, creatividad y la defensa y preservación del ambiente y la vida, la solidaridad, la espiritualidad, convivencia familiar, la moral y la excelencia académica. De igual forma, la Unidad Educativa Bolivariana Genarina Dugarte Contreras desarrolla sus funciones según lo indica el flujograma. Entre sus líneas gerenciales existe una autoridad formal a nivel vertical, zona educativa, jefatura del distrito escolar, coordinación municipal y dirección del plantel, superior jerárquico e inferior de mando en el sentido horizontal, correlacionando con el Consejo General de Docentes de la línea vertical. Señala al director en el tope del programa como autoridad directa en funciones y responsabilidad inmediata de una subdirección administrativa, una subdirección académica, consejos comunales, consejo consultivo, asociación civil, coordinaciones de PAE, salud, desarrollo endógeno, cultura, centro de ciencia y tecnología y coordinación de evaluación. Hacerse el día, desayuno con un cacho y con una fría. Desde que te has ido, mi vida ha sido control y descontrol. Ya vi todas las de ovnis, las de sangre y las de zombies, en estado vegetal frente al televisor inmóvil. Cada noche es más negra y ya no me alegra ni el alcohol, porque esta casa ya palmas vacías. Siento sin tu aliento el tiempo lento, porque esta casa ya no es un hogar. Desde que te fuiste sola y triste, paredes frías, camas vacías. Tanto tengo y tanto me arrepiento. Tratando de evitar algo que me conmueva, hibernando como un animal en una cueva. Desde que te has ido, mi vida ha sido soledad, desolación. Ya vi todas las de ovnis, las de sangre y las de zombies, en estado vegetal frente al televisor inmóvil. Cada noche es más negra y ya no me alegra ni el alcohol, porque esta casa ya no es un hogar. Desde que te fuiste sola y triste, paredes frías, camas vacías. Siento sin tu aliento el tiempo lento, porque esta casa ya no es un hogar. Desde que te fuiste sola y triste, paredes frías, camas vacías. Tanto tengo y tanto me arrepiento. Para nosotros darle solución al título del PEI, tenemos que aplicar dentro de otras cosas la matriz FODA. Esto nos da lo que son las fortalezas, lo que es las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Dentro de las fortalezas que contamos, que la unidad bolivariana Genarino Ugarte cuenta con 4 plantas físicas que fueron donadas y reparadas por la gobernación del estado, y la sede principal restaurada por FEDE en el Plan Bolívar 2000. En una planta física funciona desde educación inicial hasta primer año de media general. Cuenta con 2 salas de baño, una para niños y otra para niñas, y la segunda planta, donde funciona secundaria, está la coordinación de evaluación, su dirección administrativa, biblioteca, quinto grado, tercer año media general y cuarto año media general. Tiene 3 salas de baño y una tercera planta, que es donde funciona el núcleo 538, donde le imparte, no reciben clases, segundo año y quinto año de media general, que cuenta con una sala de baño. Otra de las fortalezas de nuestra institución, ahí que funciona el programa PAE, para educación inicial, primaria bolivariana y educación media general, donde ellos obtienen el almuerzo. Thank you. cuenta con una matrícula de 259 estudiantes desde inicial a educación media general. Otra es la fortaleza, son los miembros de la asociación civil que mantienen contacto permanente con la institución. Igualmente, los consejos comunales trabajamos aunados a ellos. Otra fortaleza es que los docentes son todos graduados en nuestra institución, especialistas y de educación integral. Los docentes realizan informes descriptivos de evaluación al finalizar cada proyecto de educación domiciliaria. Thank you. aquellos que solo critican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. Otra de las fortalezas es que el 90% de los estudiantes goza de un buen estado de salud. La institución cuenta con su sistema hidroeumático, bomba de distribución del agua potable y una fotocopiadora. También tenemos oportunidades. Algunos docentes se encuentran realizando estudios de posgrado y otro docente espera de continuar. La institución se desarrolla planes y programas educativos, tales como Misión Rivas, Misión Robinson y Misión Sucre. Otra oportunidad que la institución cuenta con servicios médicos odontológicos. Dentro de todas estas oportunidades, también funciona el programa de Escuela Comunidad sobre la prevención del dengue por el distrito escolar y la aplicación del flu a los alumnos de la parte de la odontólogo del sector en conjunto con el coordinador de PAE y coordinador de PAE. Voy a arrancar, soy el chofer, manejaré la noche hasta el amanecer. Tiempo no hay para perder, tengo un buen tramo de país que recorrer, desde Tijuana a Yucatán, por carretera. Voy a Torreón, voy a San Luis, rueda que rueda, vuelta y vuelta, soy feliz. Luego me voy a Monterrey, siempre alerta por si algún burro o un güey. Aguas Calientes y su feria de San Marcos. Adiós, paisano. Estuve antier en Veracruz, pasé por Puebla, por favor baja tu luz. De norte a sur voy por doquier, voy a Morelos y a Guerrero, soy chofer. De Ciudad Juárez a Parral y hasta el Distrito Federal. Alguien me espera en Reynosa, alguien me espera en Toluca, alguien me espera en Cabo, alguien me espera en Hermosillo, alguien me espera en Tepic, alguien me espera en Huentitán. La carretera nacional, desde Laredo a Michoacán, por carretera gano el pan, soy el chofer. También voy a Sonora, Sinaloa, Conaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Colima, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. ¡Ay, hijo de su! Otra oportunidad que tiene la unidad educativa en Arina Ugarte Contreras es que participa en el programa Fray Juan Ramos de Lora, impartido por la Universidad de los Andes desde hace 3 años. Ya muchos de nuestros estudiantes que estuvieron en ese programa están incursionando diferentes carreras en nuestra alma mater. Por lo tanto, es una de las oportunidades, creo que está entre las más grandiosas, donde se le da la oportunidad al estudiante de escasos recursos de la parroquia Pueblo Nuevo del Sur. pero también con eso tenemos algunas debilidades. Se puede evidenciar la falta del servicio de agua, a veces la carencia de útiles escolares y materiales de apoyo para media general. Se requiere mantenimiento para la infraestructura del plantel, falta de recursos para labores de limpieza, no contamos con un depósito de basura, falta de cancha y material deportivo, carecemos de recursos didácticos y audiovisuales como TV, DVD, video BIM, símbolos patrios y mapas actualizados, carencia de laboratorios de ciencias y reactivos, carencia de conocimiento sobre la parte del laboratorio de biología por parte de los estudiantes y química, falta de integración de todos los actores que dan vida en la planificación, organización y desarrollo de los proyectos. Despertarse con apenas solo un ruido, cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino. Sé que un día no me aguanto y voy y te miro, y te lo digo a los gritos, y te ríes y me tomas por un loco atrevido. Pues no sabes cuánto tiempo de mis sueños has vivido, ni sospechas cuando te nombré. buscar una mujer que me quiera y reciba su perfume hasta traer la primavera y me enseñe lo que no aprendí de la vida, que brilla más cada día, porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría, porque el corazón levanta una tormenta enfurecida desde aquel momento en que te vi. Oh, yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo, juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro, una señal del destino. No me canso, no me río. Tenemos algunas amenazas alrededor de nuestra institución educativa, como es la venta y consumo de licor en los alrededores de nuestra institución. Existe el flagelo de sustancias psicotrópicas, aplicación de fungicidas que contaminan el ambiente, deficiencias en las políticas de conservación en áreas verdes de la comunidad. La mayoría de los representantes tienen una economía inestable. Difícil acceso a la población en la temporada de lluvia, debido a los derrumbes o continuos deslizamientos de la vía. Contaminación ambiental por aguas estancadas en tanques de almacenamiento. Y falta de vigilantes por parte de tránsito y autoridades competentes. ¡Hey! El 18 de noviembre a San Juan de Dios nos vamos y con amor te adoramos, Virgen de Chiquinquirá. Porque vos con tu bondad, milagrosa virgencita, la gracia infinita de bendecir mi ciudad. ¡Hey! El 18 de noviembre a San Juan de Dios nos vamos y con amor te adoramos, Virgen de Chiquinquirá. Milagrosa virgencita, tenés la gracia infinita de bendecir mi ciudad. Todo el público gaitero, Jairo Gil, te coronó como poeta primero de nuestra Virgen Chinita. Tu devoción infinita hacia esa Virgen tan buena te inspiró, Reina Morena, hacia nuestra gaiterita. Todo el público gaitero, Jairo Gil, te coronó de nuestra Virgen Chinita. Tu devoción infinita hacia esta Virgen tan buena te inspiró, Reina Morena, hacia nuestra gaiterita. El 18 de noviembre a San Juan de Dios nos vamos y con amor te adoramos, Virgen de Chiquinquirá. Porque vos con tu bondad, milagrosa Virgencita, tenés la gracia infinita de bendecir mi ciudad. Porque vos con tu bondad, milagrosa virgencita, tenéis la gracia infinita de bendecir mi ciudad. El pueblo maracaibero se reúne en la placita, esperando, virgencita, el amanecer gaitero, con tonos dicharachos.

A continuación les hablará la profesora Carmen Lara en el programa de radio La Hora del Receso. Se debe cambiar la enseñanza de la matemática. La educación debería apuntar hacia el pleno desarrollo del humano para cultivar sus derechos y libertades fundamentales. Sin embargo, en la actualidad la enseñanza presenta problemas cada vez más graves y numerosos. Las explicaciones y soluciones que se esperan por parte de la psicología educativa, la didáctica, las teorías de la instrucción y de las demás ramas de las ciencias de la educación no aparecen por ninguna parte. Dado este escenario, se debe cambiar la manera de enseñar la matemática en Venezuela, porque esta ciencia se caracteriza por una visión abstracta, lejana, tanto de los estudiantes como de los docentes. La mayoría de los docentes, por lo general, repetimos los modelos. En otras palabras, tendemos a enseñar como fuimos enseñados. Los conocimientos científicos que se enseñan no han sido desarrollados en su gran mayoría en nuestro país, y los que han sido desglosados son desconocidos por los profesores de nuestras escuelas y liceos. Se hace ver que la matemática es una ciencia neutra, objetiva y poco vinculada a los fenómenos de la vida cotidiana. Se hace poca relación entre los productos tecnológicos y los contenidos científicos que se enseñan. Existe una total dependencia de los libros de texto, los cuales se utilizan sin mucho análisis crítico sobre los contenidos. Hay pocas iniciativas, quizás por temor o falta de tiempo, para la creación de estrategias alternativas. Además, los representantes de los movimientos de alfabetización científica son casi inexistentes en Venezuela, tanto a nivel teórico y sobre todo a nivel práctico. En suma, en Venezuela la tendencia en enseñanza de la matemática predominante es la tradicional. En mi opinión, debemos comenzar implementando diferentes y actualizadas estrategias de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, herramientas tecnológicas, y así superar la creencia popular de que la matemática es inalcanzable, desvinculada de la realidad, difícil u otros pensamientos que se han creado a través del tiempo. Esto se debe hacer de manera urgente, al menos en nuestro metro cuadrado de trabajo. Primero, para sentir satisfacción del esfuerzo realizado. Segundo, para ver si se contagian nuestros colegas. Tercero, hacerlo. Y más importante, lograr que los estudiantes aprendan la matemática, ciencia bella, interesante e importante para nuestro quehacer diario. La próxima semana, no se pierdan La Hora del Receso. En la próxima edición trataremos sobre los proyectos de aprendizaje. Para finalizar, los dejo con una última canción. Les habló Joan Chipía. Conocen el hambre y la muerte de cerca. Saben más de la vida de lo que te parezca. Y caminan descalzos con sus callos de asfalto, algunos más altos, pero yo te aseguro, más de 10 años tendrá. ¿Quién los trajo a la vida? Ellos jamás lo supieron. No tendría un par de años cuando allí lo dejaron. Oh, por razones diversas o simplemente inconsciencia. Lo cierto es que ahora tienen sitio seguro los hijos de la oscuridad, debajo de la ciudad, donde la vida no cuenta sino 5 minutos de más, luchando un trozo de pan entre la peste y la bestia, los hijos de la oscuridad. Se le ha visto inhalando unos restos de cola.